sepas que te amé y siempre te recordaré. Voy a cantarte mi canción y aquí borrón y cuenta nueva. Directo al corazón. Sonido. Todo se ha vuelto discusiones. Cuando sobran intenciones y olvidamos de amar. Puede que no entiendas mis razones. Yo ya me he cansado de esperar. Ya no son las mismas intenciones ni las mismas sensaciones a la hora de amar. Sepas que te amé y siempre te recordaré. Voy a cantarte mi canción y aquí borrón y cuenta nueva. Para que sepas que te amé y siempre te recordaré. Voy a cantarte mi canción y aquí borrón y cuenta nueva. Y no lo bailes sola, bailalo de a dos. Sensaciones a la hora de amar. Para que sepas que te amé y siempre te recordaré. Voy a cantarte mi canción y aquí borrón y cuenta nueva. Pido no me llames más, sufriré y sufrirás, pues vivir así ya no da más. Para que sepas que te amé y siempre te recordaré. Voy a cantarte mi canción y aquí borrón y cuenta nueva.